FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad. Entrevistas. Y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Con la producción en red de las radios comunitarias de la región. De la región. Las noticias de tu barrio. En 30 minutos. Panorama regional de noticias. Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición del Panorama Regional de Noticias. Esta propuesta de las radios comunitarias asociadas a Farco en el noroeste del Gran Buenos Aires, FM Moreno, FM Tincunaco y FM La Posta te acompañan en simultáneo todos los viernes a las 12 con las principales noticias de la región. Estaremos aquí acompañándote durante media hora. En este caso, Agostina Sulpici en la operación técnica y puesta en el aire, y quien te acompaña en la locución, Martín Raffo. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el Panorama Regional de Noticias. Y llevando la radio a donde tiene que estar, los compañeros de FM Tincunaco, perdón, de FM Moreno, recién estuvieron frente al Hospital de Moreno hablando con trabajadores, vecinos del partido que se atienden allí, con representantes políticos y funcionarios del hospital que tienen que dar explicaciones respecto a cómo funciona el mismo. Me equivoqué con FM Tincunaco porque quería hacer alusión a este programa especial de recorte informativo desde el Hospital Luciano y Mariano de la Vega, porque FM Tincunaco estuvo hablando con los trabajadores del Hospital Mercante, ubicado en el partido de José Cepaz, porque hubo más despidos de trabajadores de la salud de este nosocomio. Esta vez lo sufrieron 27 enfermeros contratados temporalmente por 3 meses con la promesa de dejarlos en planta permanente. Ya pasaron 4 meses sin cobrar y con muy pocas esperanzas de quedar efectivos en el hospital. Hoy, desde las 11 de la mañana, se está llevando adelante, también allí en el Hospital Mercante, una radio abierta. Escuchamos el reporte de nuestro compañero Carlos Delmas, desde FM Tincunaco. Otra vez, despidos de trabajadores temporales en el Hospital Mercante de José Cepaz. Desde hace 4 años que el Hospital Mercante del partido de José Cepaz contrata profesionales de la salud en época invernal. Estos contratos son temporales por 3 meses y la promesa de pasarlos a planta permanente. Esta vez, los damnificados son 27 enfermeros que firmaron contrato por Nación y ya pasaron 4 meses sin cobrar y no hay intención alguna de pasarlos a planta permanente. Charlamos con Walter Araunde, enfermero, y uno de los integrantes del foro del hospital, que está integrado por médicos y vecinos del Hospital Mercante, y nos aclara un poco más sobre la problemática. En una palabra, sinceramente, uno llega a pensar que han sido estafados. ¿Mm? Y que han sido estafados por el Ministerio. Y si involucramos en el Ministerio, decimos Provincia de Buenos Aires. Y si involucramos también a Nación, y algo tiene que ver. Porque fueron supuestamente contratos con Nación. Cosa que ahora en este momento no se hace cargo a nadie. Los únicos que se han hecho cargo de esta problemática fueron los trabajadores, los que estamos acá laburando, que sabemos que ellos laburaron, y que además es un plantel necesario. Estuvieron laburando con nosotros estos 3 meses, ¿entendés? Este es el cuarto mes. Además, Walter habla de la situación de sus compañeros y la indignación por los hechos ocurridos. Ni hablar de que los compañeros no tienen ya para viajar, entonces ya es difícil pedirle que concurran, aunque sea. Le pedimos, por favor, que no abandonen su puesto de trabajo, porque nosotros creemos que la lucha se debe dar con ellos en su puesto de trabajo para que después sigan en ese lugar. Y lo otro es que queremos que el paseño sepa. Queremos que de una vez por todas se terminen toda esta estafa que le hacen a los enfermeros o profesionales de la salud. Porque esto no es que ocurre este año. Ya viene ocurriendo hace 4 años lo mismo. Hoy y desde las 11 de la mañana se está llevando adelante una radio abierta de los enfermeros y los compañeros del foro. Walter nos cuenta cuál es la consigna que se lleva adelante. La consigna es... no vamos a negociar nada que perjudique a los trabajadores que ya han cumplido la parte del trato que era trabajar. y las expectativas son que se le pague los 3 meses, que estamos entrando en el cuarto, y el pase a planta. Después, para la población es denunciar esto. Es así de simple, que se hagan cargo. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el Panorama Regional de Noticias, donde el protagonista sos vos. Bien, continuamos abordando la problemática de la salud pública. Lo trabajaron los compañeros de Recorte hace instantes no más, pero durante la semana había sido noticia también en esta radio, porque durante la última semana de julio comenzaron los trabajos de ampliación de la guardia del único hospital con el que cuentan los habitantes de Moreno. Mientras sufren los 8 meses previstos para culminar las obras, los vecinos siguen sin contar con uno de los derechos fundamentales, salud pública de calidad. Amplía la información Fernando Ochoa desde la 90.1. Larga espera. En la última semana de julio comenzó el trabajo de construcción de ampliación de la guardia del Hospital Mariano Luciano de la Vega de Moreno, obra que tiene como plazo de finalización 8 meses aproximadamente. Mientras esperan la llegada del 20 de marzo de 2012, en el día a día, las personas que buscan ser atendidas convivirán con las herramientas y las reparaciones, siendo víctimas de la falta de planificación de un diseño de funcionamiento provisorio. Rubén Rossi, director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, explicó el funcionamiento actual del establecimiento mientras se efectúa la obra. Después de 5 o 6 años de gestión para que se haga, llegó el tiempo de hacer la obra de unificación de la Guardia General con la Guardia de Pediatría, que se hace sobre la calle, en la intersección de las calles, la Guardia General, que estaría entre la calle Chiclana y Nemesio Álvarez. Ahí se va a hacer toda una reforma que incluye la ampliación de la Guardia de Adulto con a nuevo. Y además se anexa, para el sector hacia la derecha, se hace la guardia pediátrica. Entonces quedaría concentrado todo el sector de emergencias en un lugar del hospital, teniendo un lugar cómodo tanto para el trabajador, para la gente, con obviamente las comodidades que requiere la atención de la gente, y modernizando el edificio, que ya tiene varios años, y con en baños nuevos para profesionales y para el público. O sea que es una obra de alrededor de $400,000 que se financia a través de fondos del BID. Comienza y tiene un tiempo de ejecución de 8 meses, y dentro de 8 meses vamos a estar disfrutando nosotros, los que trabajamos en el hospital, y la gente, de un lugar más cómodo y más agradable para ser atendido, dentro de lo agradable que puede ser tener que ser atendido en una institución de salud, ¿no? Por su parte, Daniela, una vecina de Jardines 1, estuvo en la guardia y le puso palabras a lo que viven diariamente los que buscan ser atendidos en el sistema de salud pública en el distrito de Moreno. De atención ninguna, está exactamente igual. Hay un espacio nuevo que es más reducido y la atención sigue siendo la misma, malísima. ¿Qué es lo que te dicen por parte de los médicos? Yo no hablé todavía con los médicos, pero nada, ellos, hay que esperar. Si venís a la guardia porque estás accidentado y entró un accidente antes, y tenés que esperar porque hay un solo médico atendiendo y están con accidente, y vos tenés que seguir esperando, con paciencia. ¿Qué considerás que se debería hacer más allá de la reforma de la guardia en el hospital? Más atención, más médicos para que puedan atender, y más espacio para que puedan atender a gente, que puedan dejar gente internada. ¿Qué es lo que significa la reforma de la guardia para vos como usuaria, como paciente? Ya te digo, yo no veo diferencia en atención. Me parece, encima, que pusieron un espacio más reducido. Vos entras acá y el espacio es muy chico, y entra gente con cualquier tipo de enfermedades, y bueno, entras con una enfermedad y capaz te vas con otra después, porque no hay mucho aire, no hay espacio. Y ya te digo, no tenés médicos, no veo ninguna mejora. Mientras tanto, las personas que se acercan viven una realidad que vulnera su derecho a la salud. Reportó para el Informativo Regional, Fernando Ochoa, desde FM Moreno. Panorama Regional de Noticias. El lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Se presentó el nuevo Índice Barrial de Precios. La flamante medición se aplicará en la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires y aportará datos de precios, valores de la canasta básica y el nivel de pobreza e indigencia, entre otros datos, en paralelo a los que presenta el INDEC. La presentación fue realizada en el día de ayer, a la tarde, en el Salón Cabezas del Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, y contó con la participación de la diputada nacional Victoria Donda. Nicolás Guaglia, coordinador del programa del Índice Barrial de Precios, se distanció de los indicadores reflejados por el INDEC y marcó que el índice de pobreza en el conurbano está en 2.500 pesos, un 90% mayor al arrojado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En el conurbano serán 20 los municipios donde se aplicará y abarca la zona oeste, noroeste y sur del Gran Buenos Aires. Informa desde FM La Posta en Cuartel Quinto, Federico Jiménez. Se presentó el Índice Barrial de Precios. El proyecto se aplicará en la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires y será desarrollado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, en convenio con el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales de la provincia de Córdoba. El índice aportará datos de precios, los valores de la canasta básica y el nivel de pobreza e indigencia, entre otros datos, en paralelo a los que presenta el INDEC. La presentación fue realizada ayer por la tarde en el Salón Cabezas del Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, que contó con la participación de la diputada nacional Victoria Donda. Nicolás Guaglia, coordinador del programa de Índice Barrial de Precios, explicó el método de medición de los índices. Afirmó que son tomados en cuenta los 50 productos de la canasta básica que mide el INDEC y se comparan con los precios de una selección de negocios de los distintos barrios del Gran Buenos Aires. Tomamos los 50 productos de la canasta básica que mide el INDEC y salimos a medirlos en los barrios de 20 distritos del conurbano bonaerense. La forma de selección de esos negocios es a través de un censo de negocios de donde se censaron 2.200 negocios y luego se eligen aleatoriamente negocios. Por otro lado, el coordinador del programa se distanció de los indicadores reflejados por el INDEC y marcó que el índice de pobreza del conurbano es de 2.500 pesos, un 90% mayor al arrojado por el Instituto de Estadísticas y Censos. Nuestra línea de pobreza, que está en 2.520 pesos, dista mucho de la del INDEC. Para junio presenta un valor de 1.315 pesos, más o menos hay una diferencia del 90%. Y esto se traslada a la cantidad de habitantes pobres, ¿no? Y por supuesto se traslada a las políticas públicas. Los habitantes pobres del conurbano alcanzan el 23%, mientras que el INDEC, el último dato disponible que presenta, dice que está en el 10%. Diferencia abismal, ¿no? Son 2.300.000 más o menos personas del conurbano que están bajo la línea de pobreza, mientras que el INDEC los plantea en 1.050.000 más o menos. El Índice Barrial de Precios surge en la provincia de Córdoba junto a la Universidad Nacional de esa provincia y se aplica en 13 barrios cordobeses. En el conurbano serán 20 los municipios donde se aplicará y abarca la zona oeste, noroeste y sur del Gran Buenos Aires. En la región se tomarán barrios tanto de Moreno como de José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas. Sus primeras estadísticas comenzarán a conocerse a partir de la segunda quincena del mes de agosto, informó Federico Jiménez desde FM La Posta en Cuartel Quinto. La información del conurbano bonaerense pasa por el panorama regional de noticias. Continuamos en el panorama regional de noticias. Esta propuesta de las radios comunitarias asociadas a Farco en el noroeste del Gran Buenos Aires, FM Moreno, FM La Posta y FM Tincunaco te acompañan todos los viernes en simultáneo a las 12 con las principales noticias de la región. Ahora nos vamos hacia la Escuela 74, ubicada en el barrio Yaraví, porque en el mes de marzo sufrió un ataque vandálico y luego de 5 meses, sin plazos de resolución de obra, los padres se manifestaron en la puerta del establecimiento porque durante 2 semanas no hubo suministro de energía eléctrica. Amplía la información desde esta radio recuperada, Cecilia Rodríguez. Maleducados. La Escuela 74, ubicada en el barrio Yaraví, sufrió en el mes de marzo un ataque vandálico. el fuego consumió gran parte de sus instalaciones, afectando el denominado normal ciclo lectivo. 5 meses después, y por demanda de los padres, el Consejo Escolar logró tabicar 2 paredes que estaban con riesgo de derrumbe. En plena etapa de insoportable burocracia, sin plazos de resolución de obra, los padres se manifestaron en la puerta del establecimiento porque durante 2 semanas no hubo suministro de la energía eléctrica. Verónica, presidenta de la cooperadora, así lo explicó en FM Moreno 90.1. Y ahora, en este momento, vino gente a trabajar porque ayer hicimos un corte de calle porque no tenemos luz hace 2 semanas. Fuimos 3 o 4 veces a Consejo, fuimos a La Plata, hemos ido varios padres, pero padres hemos ido. ¿Docentes no fueron? No, ellos no nos pueden acompañar. ¿No pueden acompañar los docentes? ¿Por qué? Nosotros protestamos como padres, no, el problema de la escuela, de los maestros, no le decimos nada a ellos. Nosotros lo que protestamos es porque no, los chicos no pueden venir todos los días a la escuela, no pueden trabajar. La escuela se redujo en el comedor, se hicieron 3 salones, y de ahí está trabajando un par de horas un chico, un par de horas otro. Y así. Sin acompañamiento de los docentes, en la calle y en la protesta, los padres lograron que el Consejo Escolar enviara a 2 operarios a tratar de resolver el problema eléctrico. Verónica aclaró que la falta de luz era un problema propio y no del barrio. Uno como padre, uno necesita que el chico tenga todos los días clase, que venga a la escuela y tenga luz, agua, lo mínimo, y eso protesta, que no está en condiciones porque ya eso viene de marzo, no es de ahora. Y todo este de marzo hasta ahora se ha estado dando clase a medias, ¿entiendes? Aclaración, ¿la escuela no tenía luz, el barrio no tenía luz o era la escuela? No, el barrio tiene luz, la escuela es la que no tiene luz. ¿Me reiteras cuánto tiempo estuvo la escuela sin luz? Prácticamente 2 semanas. Ayer. Y luego de la demanda, protesta y reclamo, la Escuela 74 recuperó la energía eléctrica. Reportó para el informativo regional Cecilia Rodríguez desde FM Moreno. Lo que otros medios silencian suena en el panorama regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Comenzó el programa Fines 2 en la Biblioteca Paulo Freire en José C. Paz. Este proyecto funciona con la finalidad de que personas adultas puedan terminar el secundario. Con tan solo 2 veces por semana, el Fines es gratuito para toda la comunidad y el jueves de la semana próxima se llevará adelante una nueva convocatoria. Compartimos el reporte del compañero Carlos Delmas desde la 107.3 FM Tincunaco de José C. Paz. Comenzó el Fines 2 en la Biblioteca Popular Paulo Freire. Este proyecto está hecho con el fin de lograr que personas mayores de 18 años que no hayan terminado el secundario puedan finalizarlo. Dio comienzo el día 9 de agosto a las 17 horas con una buena convocatoria. Charlamos con Alejandro Leguizamón, que estuvo como referente de la biblioteca. El día de ayer, martes, fue el primer día del Fines, que es el secundario para adultos y que se abrió acá en la Biblioteca Paulo Freire. Y realmente hicimos una convocatoria bastante buena. Ayer pudimos abrir una comisión, vinieron 20 personas, y la idea es abrir la segunda comisión el jueves, ¿no? Vamos a volver a hacer llamados como para hacer una reconvocatoria, para que la gente se anime y venga, porque había mucha gente que venía a preguntar y no sabía cuándo arrancaba, qué tenía que traer y todo eso. Pero la verdad que estuvo bueno, ayer estuvo muy bueno, vinieron 20 personas adultas que no terminaron el secundario y que tenían muchísimas ganas de terminarlo. Además, nos cuenta sobre días, horarios y materias que cursan en el Fines. Bueno, el Fines se cursa los martes y los jueves. Los horarios están más o menos entre las 17 y las 20:40 horas, dependiendo del día y la materia. Y las personas que cursan en el Fines tienen inglés, lengua, informática y biología. También Alejandro habla sobre los beneficios, las necesidades y cómo llegó el Fines al barrio. Esto es gratis para la gente, es un programa que con mucho esfuerzo hemos conseguido con los compañeros, ¿no? Después de muchas reuniones, después de hacer mucha gestión, conseguimos que se dicte este programa acá en la biblioteca, viendo que hay una necesidad en concreto, ¿no? Que es Hay muchísima gente que todavía no terminó el secundario por muchas razones, porque vino desde su pueblito en el interior y vino de muy chico a trabajar, o porque mamás adolescentes que no pudieron seguir por sus hijos, porque también tuvieron que salir a trabajar, o chicos que habían abandonado y que ahora lo pensaron mejor y prefirieron retomar por el tema de que ahora no, no es fácil conseguir trabajo si uno no tiene el secundario. Así que bueno, diferentes causas que juntaron a estas personas y ahora en este momento se encuentran haciendo el fines. Recordamos que la semana próxima se llevará adelante una segunda convocatoria de inscripción. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tingunaco, Carlos Delmas. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. Y la última información nos llega desde FM La Posta. El pasado miércoles se desarrolló aquí en Moreno un encuentro regional de murgas. El evento fue el puntapié inicial a una serie de encuentros murgueros en distintos puntos del conurbano y la capital federal. Los murgueros se reunieron con el fin de compartir diferentes prácticas y experiencias. Escuchamos el informe por parte de Federico Jiménez desde FM La Posta. El miércoles de esta semana se desarrolló un encuentro regional de murgas. El evento, que tuvo lugar en el espacio de la Asociación de Trabajadores del Estado en el centro de Moreno, fue el puntapié inicial a una serie de encuentros murgueros en distintos puntos del conurbano y de la capital federal. Se prevé la realización de otros dos encuentros destinados a murgas de la zona sur y zona norte del conurbano y un tercer encuentro para murgas de la capital federal. En esta primera instancia, diversos grupos culturales de la zona oeste del Gran Buenos Aires se reunieron con el fin de compartir diferentes prácticas y experiencias murgueras. Pero además se debatió sobre otros puntos, como por ejemplo el avance a una ley de apoyo a la cultura comunitaria. Víctor Rizzo, referente de la murga Los que Quedamos y de la Asociación Civil El Culebrón Timbal, explicó los motivos del encuentro. Este taller de murga, cultura y participación popular, básicamente está pensado desde el Culebrón Timbal y básicamente tiene que ver con el aguante de la cultura, el tema del financiamiento de las murgas, algunas cuestiones que tienen que ver con movidas nacionales como el colectivo Pueblo Hace Cultura para que haya una ley de puntos de cultura en la Argentina, y desde el Culebrón la invitación a las murgas para desde este taller se pueda empezar a discutir estas cuestiones que son importantes para la vida en los barrios de esta manifestación cultural que es la murga. Por su parte, también expresó la necesidad de avanzar en una ley de apoyo a la cultura comunitaria. La murga es parte de la vida cultural, artístico de un barrio, y entonces los vecinos la integran. Me parece que fortalecer espacios técnicamente y económicamente apoyados del Estado puede generar que las murgas mejoren en su calidad artística, en su parte organizativa, y puedan dedicarse fuertemente a que cuando algunas cosas resueltas para el funcionamiento de la murga se pueda pensar en la mejora artística y en traspasar los límites de los barrios. Entonces, ir a hacer intercambios, a formarse, a capacitarse mucho más, me parece que es un punto de partida para esta ley. Después, con muchas otras cosas que tienen que mejorar la calidad de vida en los barrios, la infraestructura, los servicios públicos, el tema del trabajo, tener resuelto esa parte y la parte artística y esta vida de la murga en un barrio se pueda enriquecer desde ese lugar. Cabe destacar que a partir del próximo lunes 15, organizaciones culturales podrán presentar propuestas a la Secretaría de Cultura de la Nación en el marco del programa Puntos de Cultura, que promueve el armado de espacios culturales comunitarios. Por su parte, organizaciones sociales y comunitarias culturales de todo el país, nucleadas en el colectivo Pueblo Hace Cultura, desde hace casi 2 años que vienen trabajando en la formulación de una ley que reivindique y promueva la producción del arte y la cultura comunitaria en los barrios. Informó Federico Jiménez desde FM La Posta en Cuartel Quinto. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio en José Cepaz, FM Tincunaco 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno 90.1. Así llegamos al final del panorama regional de noticias. Esta propuesta de las radios comunitarias FM Moreno, FM La Posta y FM Tincunaco. Todos los viernes en simultáneo a las 12 te acercamos las principales noticias de la región. a partir de las 16 por FM Moreno podés escuchar la repetición, y luego cuando volvamos a tener internet, ya que la gran tormenta que se acaba de desatar, donde cayeron casi pelotitas de tenis, más de uno seguramente se vio afectado por el temporal, no tenemos internet. Por lo tanto, cuando lo recuperemos podremos cargar este informativo regional y a través de www.fmmoreno.blogspot.com también escucharlo o bajarlo en el momento que quieras. Ya llega Contacto Sur, el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, a partir de las 14, la segunda edición del informativo Farco. Luego, Nunca es Tarde, a las 17, repetición de Recorte Informativo en este programa especial desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Luego, a las 19, Latido Americano. Y para finalizar, la programación de este viernes, Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Te acompañamos durante esta media hora de noticias. Agostina Zupici en la operación técnica y puesta en el aire. En la producción periodística estuvieron, como siempre, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina y Rubén Bustamante. Y en la conducción, quien te habla, Martín Raffo. Hasta el próximo viernes. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco, 107.3, desde Saratilio y José C. Paz. FM La Posta, 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno, 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.